Hay un sordo en la disquera, escogiendo el repertorio. Un condón en la cartera, condenado al envoltorio. Hay un simio en el Congreso, hay un genio en bancarrota. Hay un violador confeso invitándote a una copa. Hay lagartos con zapatos y hay zapatos de lagarto. Hay amores inmediatos y otros que son peor que un parto. Otros que son peor que un parto. Hay un muro en la frontera, zigzagueándose en el mapa. La patrol siempre a la espera, como trampa para ratas. Hay un pinche paparazzo columpiándose en la rama. Una monja con retraso y un amante con sotana. Hay más chismes en la tele que canciones en la radio. Hay noticias que no duelen y hay de idiotas un estadio. Hay de idiotas un estadio. Y todos viven aquí como si nada, jugando siempre al faquir en desbandada, tratando de ir y venir con el afán de cumplir lo que les dicta una ley de marionetas suicidas, sumisos en estampida. Hay un príncipe heredero de coronas obsoletas. Hay un toro en el potrero exigiendo la coleta. Hay velorio en el Congreso por la muerte de un decreto. Una idea es un exceso como un bosque en el concreto. Yo conozco un abogado que es un buitre de corbata. Con un libro a su costado, es la ley y está en barata. Es la ley y está en barata. Y todos viven aquí como si nada, jugando siempre al faquir en desbandada, tratando de ir y venir con el afán de cumplir lo que les dicta una ley de marionetas suicidas, sumisos en estampida, sumisos en estampida. Está de luto, el llanto está de moda. Se salve el que es astuto, se joda el que se joda. Y todos viven aquí como si nada, jugando siempre al faquir en desbandada, tratando de ir y venir con el afán de cumplir lo que les dicta una ley de marionetas suicidas. Borregos en estampida, como si nada.